Hola querida familia, los invitamos a ser parte de nuestra radio virtual. La idea es que los chicos envíen audios por WhatsApp a sus docentes. Luego los mezclaremos para formar programas radiales. Los invitamos a que nos cuenten, ¿qué trabalengua te sale de corrido? En este programa de radio queremos que nos cuenten recetas de comidas que elaboran o hacen en familia, como por ejemplo un almuerzo o cena que preparará la familia. Pregunten en qué les pueden ayudar ustedes, luego anotan mientras que ayudan a hacer la comida y nos cuentan en un audio la receta. Espero sus recetas para el recetario virtual de la escuela número 980. Gracias. ¿Cómo están? Quisiera que me contaran el nombre de sus mascotas. Espero con muchas ganas escuchar sus lindas voces. Esperamos sus audios para poder construir la radio virtual de la escuela 980.